perder, entrar tranquilamente a un viejo cabaret. El brazo de otro amor también vestida, y yo desde la esquina a oscuras te miré. Y te mandé llamar para decirte que el niño ya está grande y te hace muerta, que no lo destroces con tu presencia. Déjalo ser feliz en su inocencia. Cada quien es feliz a su manera. Tú vives muy feliz dentro del fango. Puedes hacer conmigo lo que quieras, pero que el niño siempre te haga muerta. A un viejo cabaret, del brazo de otro amor también vestida, y yo desde la esquina a oscuras te miré. Y te mandé llamar para decirte que el niño ya está grande y te hace muerta, que no lo destroces con tu presencia. Déjalo ser feliz en su inocencia. Cada quien es feliz a su manera. Tú vives muy feliz dentro del fango. Puedes hacer conmigo lo que quieras, pero que el niño siempre te haga morir.